gasm paña. Hay ojeras que se tallan, el resto las al viento. El bolsillo atrapa el sueño. Ya se ha hecho una costumbre y tu pegada en las nubes. De escuchar lo mío es la palestra quemándome la lengua, me deben dos pulmones y la médula espinal. Oh, oh, oh. Alza la cara, hombre, si es que te quedan a callar. Ay, se ha hecho una costumbre y tú esperando las nubes. Ven, arráncate esa rienda, ven, arráncate esa rienda. Te quedas en la mesa tragando la sopa. Todo se hace más fácil sin la dieta de escuchar. Lo mío es la paleta. Solo me hacen vomitar.